Tarde a la casa, con quien andaba, sin vergüenza, mira la hora que tú llegas, ya no me aguanto lo que haces, porque tú a mí sola me dejas. Mejor recojo mi motete y me voy de aquí, no vengo más. ¿Pero por qué te vas, mamacita? Tú sabes que yo siempre te he querido a ti. Sí, recuerda que el día que me dijiste que esa mujer que iba contigo era tu comadre. Pero mi vida, si fue tu comadre, mi vida, la que vive aquí a la casa. Salgo a la calle, compadre, vengo en la madruga, la encuentro envenenada.